hasta el momento no tenemos ninguna novedad, todas son hipótesis estamos en este momento por salir para la fiscalía para que el fiscal nos dé alguna novedad, ya que no nos citó y no nos informó nada y estamos sin nada, sin ninguna contestación. Nosotros por nuestro lado seguimos difundiendo, pidiéndole a la gente que nos ayude y es eso, están trabajando sobre lo que la gente aporta, ¿no? De todas maneras a Camila no se la vio desde el día 12 del 11, no se sabe absolutamente nada, nada de nada, o sea, no es que se puede ser que la hayan visto, puede ser, no, de Camila no se sabe absolutamente nada, a la gente no se la traga la tierra y siento como que no la están buscando. Camila no se comunicó con la familia, ni con los amigos, ni con su hijita de 5 años, que jamás la dejaría. Estamos desesperados. Realmente lo que necesitamos es la colaboración de ustedes, y nos apoyamos mucho en los medios, porque sabemos que es de la única forma que alguien va a escuchar, alguien va a ver, alguien va a prestar atención. Gabriela, te pregunto, ¿has tenido algún tipo de acercamiento a algún organismo de derechos humanos, a algunas organizaciones sociales? Sí, tenemos algunos organismos que se han acercado, y como es, las chicas de violencia contra la mujer, y Mala Junta, distintos organismos que nos van apoyando, ¿no? Sí. En este momento no me puedo acordar otros, sí, pero sí, no, que nos que nos van apoyando y que nos van asesorando, cómo es, sí, en estos casos, lo que pasa que uno lo ve por la tele y piensa que a uno nunca le va a pasar una cosa así. Yo lo que quiero que queden claro es que mi hija no se fue porque quiso, que mi hija no se puede comunicar, que algo le pasa, que algo está mal, algo acá está muy mal, y no es una chica que acostumbraba a irse, ella crió a su hijita sola, ¿no? Y no la dejaría por nada. Sí, sí. Entonces, si ella fuese una madre abandónica, si ella fuese una persona que acostumbraba a hacer esto, yo realmente en este momento no me estaría moviendo porque pensando, ya va a venir, pero yo sé que no es así, que no. Mi hija no era así, que algo pasó. No sé si es, está en un lugar donde no se puede comunicar, no sé nada en realidad, no sabemos nada, recién ahora vamos a pedir, o sea, el fiscal no nos citó, pero nosotros vamos a pedir que nos atienda y que nos dé una información, que nos dé lo que está haciendo, cuáles fueron el procedimiento durante estos días. No tenemos nada, no tenemos absolutamente nada. Gabriela, de alguna manera la búsqueda también está orientada a la pareja, ¿no? Alejandro Barrera. En realidad, sabemos que si lo encontramos a él, podemos saber algo de ella. Sobre él, no sé, la familia no pide el paradero, busca de no lo busca. La familia pide una restricción de hogar, así que sobre este hombre. Y, o sea que es un mal bicho, así, con todas las letras, es un mal bicho. Entonces yo sé que mi hija está en peligro y ya pasaron muchos días y no tengo ninguna respuesta. La desesperación es muy grande, la angustia es muy grande y ya no aguantamos más. Gabriela, vías de comunicación, la gente que sepa algo para comunicarse con ustedes, para en caso de justamente haya algún tipo de información? Yo creo que la gente se va a acordar más del 911 que de mi teléfono en sí. Directamente que llame al 911. Claro, porque yo creo que si la ven en la calle se van a acordar más del 911 que van a tener mi número de teléfono presente. Bien, esto es tiene que ver con el Citibel, ¿no es cierto? La cuestión sucedida, ella estaba viviendo en Citibel. En Citibel, sí, ella está viviendo en Citibel, igual ahora pertenece a la Fiscalía número 4 de La Plata. El doctor el Carcajeña y es el que lleva la causa. Ahora lo vamos a ver a él, ojalá que Dios quiera nos atienda y que nos dé una contestación, que nos dé o que nos diga qué es lo que están haciendo. Claro. ¿No? Sí. Hasta ahora no tenemos nada.